así baila en el escenario. Si alguna vez me he ido y no supe darme cuenta a tiempo, mientras soportabas el silencio, tal vez algún desprecio, tal vez no sirva de nada. He darme cuenta ahora, solo importas tú. Siento que mi vida solo importa tú. Entre tanta gente, solo importas tú. A tal punto que a mí mismo se me olvida que también existo. Solo importas tú. Da igual si tengo todo o nada. Dice, solo importas tú. Lo siento, si en tu lugar yo puse a otra y era solo parte de este juego. Y mientras yo jugaba tú eras en serio. Fui tonto y no lo niego. Mis aires es importante y me doy cuenta ahora. Sí, solo importas tú. Solo importa.